Irene, ¿qué pasa? Hoy has estado todo el día muy callada. Todos en la oficina me han preguntado qué te pasaba. No tengo nada con ningún colega. Son cosas mías. Te agradezco que te preocupes por mí. No sé qué sería de mí si no estuviera siempre pendiente de mí. Déjate de agradecimientos. Nos conocemos hace años, y si yo necesitara tu ayuda, no dudo de que estarías ahí. Siempre puedes contar conmigo. Muchas gracias, pero creo que no vas a poder ayudarme. No quería hablar de ello, pero necesito desahogarme con alguien. Te cuento. Ya sabes que me encanta viajar. El mes pasado vi un anuncio en la calle de una agencia de viajes que ofrecía un viaje de 15 días por Vietnam. Me fui a la agencia y contraté el viaje. Me dijeron que tenía que pagar 1.000 euros por adelantado. Los pagué y hoy, al ver las noticias, me he enterado de que la agencia ha cerrado de repente y que no se sabe dónde está el dueño. Vamos, que me han timado. ¿Has intentado ponerte en contacto con ellos? Ojalá pudiera. Nadie contesta al teléfono. La página web ha desaparecido y no me voy a molestar en mandar correos electrónicos porque, por mucho que insistiera, nadie contestaría. Lo peor de todo es que este año me voy a quedar sin vacaciones. No tengo pasta para pagarme otro viaje. Si no me hubiera comprado el coche... Siempre puedes venirte con nosotros a nuestro apartamento de la playa. Gracias de nuevo. Me vendrá bien descansar en casa.